Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto vía telefónica al periodista Eduardo Castro, periodista de Canelones, de Ciudad Portal. También tiene una corresponsalía en Canal 10, a quien le damos las gracias por este contacto. Sabemos que va en un ómnibus, pero bueno, teníamos intención de con él hablar un poco de lo que ocurrió en esta jornada, en estas, en realidad, jornadas que vienen ocurriendo en Canelones. Bienvenido, Eduardo, un gusto. ¿Cómo le va? Un gusto. Un saludo para ustedes y disculpen, bueno, que bueno, vamos viajando rumbo a Canelones, lo hacemos casi todos los días. No hay problema. Bueno, contanos, Eduardo, desde tu perspectiva, qué es lo que ha estado pasando en Canelones y con esta movilización, además, multitudinaria, con un acto también muy concurrido. Bueno, yo no sé calcular mucho, ¿no?, en cuanto a masa de personas, pero ayer creo que fue, como varios títulos vi por ahí, una marcha histórica, porque en realidad mucha gente de la ciudad, bueno, de diferentes colectivos sindicales, autoridades políticas, vecinos, estudiantes, se unieron junto con los trabajadores y el sindicato de Geolífico Canelones para esta marcha que busca definitivamente la reapertura de la planta, ¿no? Un día creo que muy marcado va a ser, no solamente para los integrantes del sindicato, sino también para la gente de el frigorífico. Recordemos que son 600 personas las que están hoy sin la posibilidad de trabajar, o sea, más allá de que tengan el seguro de desempleo, pero reina la incertidumbre por parte de ellas en cuanto a si van a volver o no a sus puestos de trabajo, ¿no? La coyuntura, por lo que se ha hablado, es bastante compleja, y lo que plantea la empresa hacia el sindicato, por el momento no está dentro de los papeles la reapertura de la planta, por lo menos en un corto plazo, ¿no? Y bueno, eso es una fuente de trabajo que cuando no funciona, sin duda pega muy fuerte en varios aspectos de la ciudad, ¿no? Exacto, se siente en toda la ciudad, porque son muchos trabajadores y a la vez la interdependencia que hay de esos salarios a dónde van derivados también. Ahora, no es nuevo esto del cierre de algunas de las plantas frigoríficas en Canelones. Hace tiempo que vienen reclamando por la inestabilidad tanto los trabajadores del frigorífico de allí como de otras plantas de la zona. No es nuevo, porque también, por ejemplo, de la misma empresa que tiene frigorífico Canelones, que es la empresa Atenas Minerva Food, es dueña del Carrasco, claro. El frigorífico Carrasco, que bueno, si bien no pasa por esta situación, todos sus empleados, como la del frigorífico de la capital de Canarias, pero sí es bastante inestable en cuanto a las zafras de trabajo, ¿no? Pero sí, el rubro industrial cárnico y la producción de faena, sin duda que en los últimos años ha tenido algunas complicaciones, ¿no? ¿Cómo viste, buen día, Eduardo, cómo viste el clima de la movilización, la presencia de, porque vemos que hay una diversidad de sindicatos presentes, cómo lo vivió la gente de la capital canaria? Yo creo que lo vivieron de una forma muy especial, porque se vio la presencia de muchos sindicatos de diferentes áreas del trabajo de nuestro país, ya sean municipales y otros rubros de la industria que acompañaron a esta causa. Vinieron también, obviamente, integrante del sindicato de trabajadores del PUL, el frigorífico de Cerro Largo, también de Carrasco. Fue una jornada muy especial. En la calle, al costado de la marcha, había mucha gente esperando, comerciantes, y hasta gente con lágrimas en los ojos por el momento que se vive, ¿no? O sea, viste mucha emoción también en la gente que participó. Sí, más que emoción, también preocupación, ¿no? Bronca. Por todo lo que pasa. Bien, bueno, te agradecemos porque sabemos que estás en viaje, estaremos buscando repercusiones también, sabemos que hubo oratorias, se venían contando bastante críticas, ¿verdad? No solamente a la realidad actual, sino a lo que ha pasado en estos años, en los gobiernos anteriores y también a nivel de las estrategias sindicales para enfrentar esta situación, ¿no? Sí. La marcha comenzó desde el local del local de Sofrica, que es el sindicato de trabajadores el frigorífico, aquí muy cerca de lo que es la estación del tren, recorrido toda la avenida principal de la capital canaria, dio vuelta a lo que es la plaza 18 de julio, bueno, desbordado obviamente de público, y después terminó en un acto con un escenario, sí, con la presencia de diferentes protagonistas, también integrantes del Pitch NT, lamentablemente con lluvias, porque bueno, en la tardecita ya estaba lloviendo, bueno, es bienvenida el agua también, pero afectó un poco también el funcionamiento, pero sí, fue un acto verdaderamente muy fuerte. La ciudad también vivió un día muy especial, y bueno, todos están expectantes, no solamente los integrantes del sindicato, sus trabajadores, pero toda la ciudad, ver, por ejemplo, cuando pasaban por enfrente de los comercios y estaban con las cortinas bajas en apoyo, con carteles que decían hoy cerramos porque, bueno, apoyamos la marcha con la reapertura del frigorífico, niños con sus familias, madres, padres, quizás que no sean sus padres trabajadores del frigorífico, pero sí sabiendo de la situación. La verdad que fue una jornada en la que la capital departamental lo vivió de manera muy especial, y esperando, ¿no?, porque en los próximos días se podría estar dando una nueva reunión con el ministro Pablo Mieres y también integrantes de la representación de la planta de Minerva, para volver a transitar en los caminos de negociación y, bueno, ver la posibilidad de reapertura. Los trabajadores también están expectantes porque, claro, en noviembre de este año culmina el convenio salarial, y bueno, va a ser también un momento importante para ellos, porque el volver a negociar, una de las causas por las cuales hoy está cerrado el frigorífico y que esgrime Minerva, es que, bueno, los altos costos de funcionamiento, que dentro de ellos están los salarios de los trabajadores, ¿no? Eso, producto del buen convenio que lograron también los integrantes de esos frictas. Bueno, pero todos esos temas están dentro de la preocupación. Lo principal es que vuelva a abrir las puertas, ¿no? Eduardo, esa imagen que nos trasladabas, y perdón que te robemos unos minutos más, de los comercios solidarizándose, no es algo que se vea a menudo en un país que bueno, ha tenido algunos tiempos de fragmentación también de las luchas, de que cada uno peleaba de acuerdo al marco que tenía en su situación particular, ¿no? O en algún caso a nivel colectivo, pero dentro de las propias organizaciones. Llama la atención, para bien, digamos, la solidaridad que se ha mostrado en Canelones en este caso. Claro que sí, llama mucho la atención, porque realmente las fuentes de trabajo, Canelones Capital tiene tres fuentes de trabajo muy importantes, ¿no? Grandes, que son, bueno, la intendencia, el frigorífico Canelones y bueno, una mutualista aquí de la capital departamental, que bueno, que también acapara también una importante cantidad de empleados. Y todos están consustanciados en que el frigorífico, la fuente de trabajo que tiene el frigorífico, son muy importantes para mantener la vida de la ciudad, ¿no? Yo veía, al caminar al costado de la marcha, cuando pasaban frente a un supermercado, estaban casi todos sus empleados afuera, y el supermercado estaba cerrado. Cuando se pasaban por el centro allí en la plaza también, todos los empleados de los comercios apostados afuera y aplaudiendo la marcha y saludando, porque la causa es noble, es única, y bueno, es un sentir de todos, no solamente por la falta de trabajo que tienen hoy sus empleados, pero sí también por el efecto que causa en el ciclo comercial también, ¿no? Eso también es muy preocupante. Muy bien, Eduardo, ahora sí te agradecemos mucho estos minutos y quedaremos en contacto. Probablemente este tema tenga más aristas para luego ir recorriendo, así que probablemente en algunos días te estemos llamando para ver qué repercusiones se generaron allí en Canelones luego de esta impactante movilización. Un abrazo grande. El abrazo para ustedes, siempre va a ser un gusto conversar y bueno, a la orden para tratar de informar. Hasta luego.